Todo el amor que sentí por vos ya se ha alejado. Como una flor él se marchitó. Y solo se ha quedado. Eso ya pasó, se han ido de aquí. Momentos dorados. Solo me encuentro con mi soledad. Y mi corazón gritando. Sálvame. Quiero estar así. Quiero poder verte. Quiero y volver a ser feliz. Quiero. Sálvame. En mi corazón, que hoy está quebrado, fue por el amor que se fue de aquí y solo me ha dejado. Sé que pasará, pronto pasará, y estaré a salvo. Y no sentiré esta soledad, no, que me está matando. Sálvame, que no quiero estar así. Quiero poder verte. Ser feliz. Quiero. Sálvame. Verte, que no quiero estar así. Verte, quiero. Quiero poder verte. Quiero. Y volver a ser feliz.